Hello, my name is Gabriel. Hola, mi nombre es Fabricio. Buenos días, soy Matías. Todo cheto, yo me llamo Facundo. Hola, soy Estefano. Oli, soy Manuel. Buen amanecer, mi nombre es Luciano y soy el capitán de este avión. Muy buenas, estamos en un nuevo video, yo soy Tiago Rodríguez. ¿Qué tal? Soy Eduardo. Muy buenas, criaturitas del señor, yo soy Benja. Malena es mi nombre. Holanda, soy Brenda. ¿Qué onda? Soy Tizi. Chiao, mi amo Catalina. Bonjour, yo soy Micaela. Soy Sofía. Hola, ¿todo bien? Soy Euge. Hola a todos, yo soy Juana.